Resurgir del Fénix. Fuego. Dolor. Dolor. Dolor. Muerte. Cenizas. Renacimiento. Mr. Drea. Yeah. Con todo lo que tuve que aguantar me quemaban con sus palabras. Un día todos me querían joder y porque mentían. Sentí levantarme con mucho más poder, como un ave fénix que a su muerte vuelva a nacer. Renazco del propio dolor, vengo más fuerte para romper tu criterio. Yo me río con calor, soy sagitario, puro fuego como este ave mítico. Daros cuenta de que yo no juego, yo marco mi camino por senderos que piso. Destruyo la mala hierba, traigo buena esencia, ahora soy una promesa, lo que mi madre siempre quiso. ¿Qué más puedo decir? Sé que muchos joden mi presencia, todo cuanto puedo hacer es ser sumiso. Y eso nunca, ante la puta hipocresía tendré prudencia. Me vuelvo comercial de cera, vendo velas de mierda que me crían las orejas. Siempre aguantando tonterías entre avenidas y aceras. Mi imaginación es ilimitada y tus putas letras me dan arcadas. Esto parece cine de barrio, tú eres José Manuel Paradas. Llámalo rap irónico, pero es que tus palabras causan cólicos. Me dicen que mis letras son mierda, yo no me cierro en un estilo único. Yo solo llamo celdas, presume de no tener vello púbico. Pero ojo, el ritmo no lo pierdas. No soy un muñeco, a mí no tienen que darme cuerda. Recuerda, me llamo Mr. Dre y soy como un niño. Mis letras son verdades que te romperán los piños. Mis letras muestran un camino de dolor sangriento. Mis letras atraviesan puertas que los dos juntos vimos. Mis letras muestran una verdad y es que yo no miento. Mi alma y yo componemos con hip hop sin pelos, pero en los coros salimos por los poros de la peña. Dale leña dura porque perdura como la locura. Existen mentirosos tales como Judas y renazco del dolor y muero por los dos, por el rap y por mi honor. Salgo de las cenizas de un fuego que vosotros provocasteis, pinómanos sin corazón. ¿Qué creéis, que soy como un contenedor de mierda? Pero más bien os dejo en esta maqueta marcadas mis leyendas derivas. Que no se curaron con unas vendas, solamente dejé que llevase las riendas de mi vida. Ya que no tenía nada que decir, como siempre se retira. A mí las ganas no se me acaban, soy Duracell como las pilas. Soy vuestro rey, el que menos a mis pies inclina. Empiezo con cabrones chulos putas y terminando con zorrita come pollas. Y yo no sé si esto se me está yendo de la olla, pero sueno tan fuerte que es una claraboya y me mantengo flotando en el aire como en el agua en la boya. Sueno raro pero gusto y no temo a nadie, ni aunque sea robusto. Y aunque sea robusto, soy ave fénix. Soy como un niño. Soy lo que muchos querrían ser. No seré querido por muchos, pero muchos son odiados por mí. Ahora, así, yo marco no al mío, sino vuestro fin. Ahogaros con mi ceniza, prended con mi fuego. Y a mí que me llamen como quieran, soy Mr. D.